cambia cualquiera el que ha nacido hoy. Día de compromiso y decisión. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los ídolos o a un Dios real. Oh, porque no es un día cualquiera el día de hoy. Ya has mirado bastante como espectador, pero ahora decides tú. Caminar en la sombra de tu oscuridad o ser hijo de la luz. Yo he escogido la alegría de ser suyo nada más. No me importa lo que escojan los demás. Él me dio nueva esperanza, él llenó mi soledad. En Jesús obtuve vida y verdad. Y he escogido la alegría, he escogido la osadía de ser suyo nada más. Oh, oh, oh. No dejes para el mañana lo que es de hoy. Nunca se sabe si habrá otra ocasión. Solo puedes servir a un Señor. No se puede partir tu corazón. No, no, no es un día cualquiera el día de hoy. Cada hora que pasa tu tiempo es menor y se acerca la oscuridad. No desprecies el día de tu decisión, porque nunca volverá. Yo escogí. Si a los ídolos o a un Dios real. Oh, porque no es un día cualquiera el día de hoy. Cada hora que pasa tu tiempo es menor y se acerca la oscuridad. No desprecies el día de tu decisión, porque nunca volverá. Yo he escogido la alegría de ser suyo nada más. No me importa lo que escogí. Él llenó mi soledad. En Jesús obtuve vida y verdad.